mi rap porque me escucha, me ajusto los tenis. ¿Acaso es mi culpa que la suya no los quiera ustedes? O quizás sí, pero por su vida de vicio. La señora está cansada y le mocharon los servicios. Pero ni el caso, dejo mi vida en retazos. Pa' medir lo que camino necesito un marcapasos. Cualquiera Luigi Maderos en el auto rojo. No son Vilma Palma, pero siente la mía en tus ojos. Ya perdí la calma y la cuenta con los que cuente. Ni merma ni mermo, ni cuando me enfermo soy paciente. Dicen que soy chicano porque la tusta me afeite. Y si no nos juntamos es porque somos agua y aceite. Por puro deleite, hacemos rap en I47. Te delatan mis temas en tu PC sin darle el delete. No digo nada y no es porque no lo recuerdo. Mete el dedo a ver si muerdo, si los tengo de leche, cuack. Para. Ya. Viviendo una película con diálogo y sin trama. Y yo en la cama con dos damas, este beat y Juana. Quien no sueña con lana, estamos en modo rana, flotando, viendo llover, maná. Las crisis del imperio, pa'l emperador. Nosotros el temor que les genera estar a oscuras. El rumor que gira en esta almohada que mira. Como la vida se me la lleva un despertador. Se acerca una tormenta, diría el capitán. Mientras por la borda tiran los piratas muertos. Nosotros en pro haciendo señales de humo. Pa' los náufragos en islotes desiertos. Tercer disco sin decirles nada más que el hecho de que estoy decepcionado de esto. Sé que sueno tosco, que a muchos no convenzo. Porque doy las ideas como una bandeja en baloncesto. Somos de la estirpe, él no me acuerdo. Adicto al drama negro y al independent porno. Moriremos viejos y felices. El día que la vieja